Cuarentena día 16. Hoy tampoco vamos a hablar del coronavirus en tiempo real. Tampoco hablaremos del número de infectados. Este programa está grabado y así lo venimos haciendo desde el sábado 21 de marzo, que fue el segundo día del aislamiento social obligatorio. En consecuencia, este programa no tiene información de último momento. La sonoridad tampoco es la habitual, porque cada uno de nosotros, conductores, columnistas y productores, trabajamos desde nuestras casas, como corresponde a una cuarentena. Como comunicadores, vamos buscando hacer nuestro humilde aporte de otro modo y puertas adentro, porque entendemos que cuidándonos, cuidamos al otro. Lo dijo el Papa, lo dijo Alberto Fernández, lo venimos diciendo desde el principio. Nadie se salva solo. La mejor y más efectiva manera de enfrentar la pandemia es con solidaridad. Arranquemos entonces con nuestro Desde la Gente de hoy, como lo venimos haciendo desde hace 11 años. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. La crisis sanitaria desatada por la propagación del COVID-19 a nivel global provocó el surgimiento, o mejor dicho, la mayor visibilidad de otras pandemias preexistentes, entre ellas las miserias humanas que forman parte de un sector de la comunidad internacional y, obviamente, de la sociedad argentina. El individualismo y el egoísmo extremos, el sálvese quien pueda, la voracidad del capital, la búsqueda de la máxima ganancia, aún en situaciones como las que nos aquejan, forman parte de los virus culturales e ideológicos que circulan por todo el planeta. Sin ir más lejos, aquí tenemos numerosos ejemplos de esa epidemia crónica, cuyos síntomas más evidentes suelen ponerse de manifiesto frente a políticas públicas que procuran mejorar la situación de los sectores más postergados de la población. Por un lado, están los casos de aquellos que no cumplen con las restricciones dispuestas por las autoridades, como ser el aislamiento social preventivo, también conocido como cuarentena, o quienes hacen acopio desmedido de insumos necesarios para la alimentación o la higiene. Este es el síndrome que podría denominarse "me salvo yo y los demás que se jodan", bastante extendido, como pudo constatarse desde la puesta en vigencia de las medidas de prevención. También, como se vio, están los que confundieron la cuarentena con los feriados vacacionales. Personas que, por ignorancia, soberbia o falta total de respeto por las normas, salieron a pasear aprovechando la extensión del buen tiempo veraniego. Son patologías que afectan la buena convivencia social, pero, con ser perniciosas, no son tan mortíferas como otras virosis propias del sistema dominante. La concentración de la riqueza a expensas de millones de seres humanos que padecen la más absoluta pobreza es posiblemente la expresión más cruel del virus ideológico inoculado por el neoliberalismo. Una contaminación que viene de lejos y que se reproduce constantemente a través de los vectores comunicacionales. En este caso no es un agente natural como el mosquito o el coronavirus, son los mensajes propagados por medios de comunicación voceros del capital concentrado y sus intereses mezquinos. Esa prédica venenosa ha tenido éxito, generando pobres de derecha y sectores medios que, por ejemplo, en contra de sus intereses, salen a batir sus cacerolas para darle el marco estridente al reclamo de los grandes grupos económicos que privilegian sus negocios a expensas de la salud de la población. Y también están los que, a pesar de haber acumulado fortunas siderales durante décadas, no vacilan en dejar en la calle a centenares de trabajadores porque la coyuntura no les permite seguir ganando como antes. Esas son las grandes pandemias de la humanidad. Por eso, con acierto, el Papa Francisco había convocado a un encuentro para crear la otra economía, no la que mata sino la que incluye con dignidad. La ciencia está abocada a la búsqueda de la vacuna que ponga freno al COVID-19 y de los fármacos que curen los síntomas de la enfermedad. Al mismo tiempo, hay otros instrumentos de carácter político e ideológico para combatir a las pandemias detalladas anteriormente. En primer lugar, está la batalla cultural, para instalar valores éticos y morales que privilegien la ayuda mutua y el esfuerzo propio, o sea, la cooperación en todas sus expresiones. Y sin pretender la simplificación del tema que nos ocupa, con una breve consigna, viene bien traer al presente una frase acuñada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hacia fines de la década del 80 frente a una grave crisis institucional. Entonces dijimos, la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Hoy podríamos decir lo mismo, agregando que la salud y el bienestar de toda la sociedad se garantizan con un Estado presente y activo y la distribución de la riqueza con equidad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Ahora sí, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición. En tiempos de cuarentena, este es el saludo formal, habitual, a todas y todos nuestros oyentes. Tal como lo decía Mariana, con el primer sonido de nuestra emisión de hoy, vamos con una extensa producción armada en esta emergencia, con sonoridades, quizás menos prolijas que las habituales, pero con contenidos contundentes, como por ejemplo los argumentos que nos va a esgrimir Nahum Mirad, que es director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que nos va a contar cómo está trabajando por estos días el INAES en esta emergencia. Ana Grondona, o la cuarentena, o el embarazo, o los caceroleros que defienden los despidos en Techín, o todo eso junto le agudizan su mirada sociológica y su análisis son cada vez más esclarecedores. Si usted es oyente habitual de Desde la Gente, recordará que cuando hicimos nuestro primer programa de este ciclo 2020 nos visitó Eva Verde, que es Coordinadora Nacional de Mercados Solidarios de la Secretaría de la Economía Social. Desde entonces, el escenario cambió muchísimo y hoy nos va a contar cuál es el trabajo que están haciendo ante esta emergencia que vivimos o, digamos así, que padecemos. Hoy, el periodista y comunicador Maxi Diomedi seguirá haciéndonos recomendaciones para escuchar música en estos días de cuarentena. Puedo asegurarle que todas las sugerencias son exquisitas. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de aquel 2 de abril de 1982, en que la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri decidió desembarcar en las islas, llevándonos a una guerra. Esta semana se presentó el libro Malvinas, en la geopolítica de América Latina, recomposición neocolonial y desmalvinización. Su compilador, el sociólogo Luis Weiner, nos cuenta algunos detalles de esta publicación. Desde el espacio de géneros vamos a hablar de las acciones que está tomando el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros en cuestiones del cuidado. Rodeados, como estamos por estos días, con información no chequeada, vamos a aprovechar nuestras tandas para acercarle datos precisos acerca de la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones. Las alumnas y alumnos del Instituto Mocha Celis están pasando por una emergencia y necesitan de nuestra solidaridad. En un rato les contamos los detalles. Y acorde con estos días que corren y ante lo indispensable que se ha vuelto en nuestras vidas, tanto nuestras computadoras como Internet, Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo Proyecto WOW, una cooperativa dedicada al diseño y programación de herramientas digitales para la mejora de procesos productivos. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El aislamiento preventivo obligatorio que impuso la pandemia del COVID-19 en nuestro país y en otros países del mundo llevó al cierre masivo de los establecimientos educativos. Tras la suspensión de clases para evitar la propagación del virus, se plantearon diversas soluciones de educación a distancia que van desde el suministro de contenidos y apoyo a los docentes hasta la orientación a las familias. En Argentina, como en otros países del planeta, se desplegaron una serie de estrategias para continuar con los procesos de enseñanza. En ese marco, el Gobierno Nacional puso en funcionamiento una plataforma educativa online y la emisión de 4 horas de contenido educativo por la televisión pública. Pero más allá de las propuestas oficiales, las instituciones y los docentes buscaron maneras para replicar la educación presencial a través de la virtualidad. Pero pasar de lo presencial a lo virtual implica un gran desafío. Para analizar este tema, conversamos con la socióloga Laura Marotias, asociada a la cooperativa de trabajo Proyecto WOW y especialista en formación en entornos virtuales. Todo el mundo salió a buscar sistemas de videoconferencia. Entonces ahí hay varias cuestiones. Hay una que tiene que ver con lo pedagógico, que es esto de entender que la educación virtual no es una traducción de la educación presencial mediada por una computadora y una conexión a Internet. En realidad es otra propuesta de formación y tiene el mismo objetivo, ¿no? Que es formar personas en distintos saberes, pero que no es solamente un cambio de soporte, sino que es un cambio de paradigma mucho más amplio y que implica pensar esa formación de otra forma. Ya no es un docente que se para y adelante o en ronda con sus estudiantes y les cuenta lo que sabe y se genera una dinámica ahí, sino que hay una gran interacción entre la propuesta pedagógica y las herramientas tecnológicas para llevarla a cabo. Según la especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, una videoconferencia no es una clase. No se trata solamente de elegir materiales y actividades, sino de pensar en las condiciones reales en que los estudiantes acceden a este tipo de educación, dado que la virtualidad cambia la noción y la relación de tiempo y espacio. En el siguiente audio, la asociada de la cooperativa de trabajo Proyecto WOW, Laura Marotias, reflexiona sobre esta lógica de tiempo y espacio y también de las implicancias de pasar de lo presencial a lo virtual. En relación con esta cuestión de salir un poco de la lógica de la videoconferencia, consideramos, digamos, que la educación, la formación, tanto la formal como la informal, tiene un tiempo y un espacio. Uno no puede aprender mientras hace otra cosa, no puede estudiar mientras cocina. Y uno necesita un tiempo y un espacio para producir, para comprender, para aprender con y sin H de ese proceso que está sucediendo. Entonces también creemos que hay en la educación virtual bien entendida, digamos, una potencia en aquello que es asincrónico. En esto de yo puedo lanzar una consigna, acompañarla de un material, acompañarla de una ficha, de una guía, unas pautas de lectura, para que se reflexione sobre eso y se produzca sobre eso, y luego con eso retomar esos aportes y volver sobre ese punto. Otro de los aspectos a tener en cuenta en la formación a distancia son los recursos disponibles, tanto de alumnos como de docentes. Dispositivos electrónicos, acceso a Internet y calidad en la conectividad, entornos propicios para la concentración, capacitación en procesos digitales, son algunas de las cuestiones que intervienen. Pero este momento particular tiene esta característica, que estamos todos en nuestras casas, nosotros no sabemos cómo es la casa de nuestros estudiantes, cuántos dispositivos tienen, con quién viven, si pueden retirar de la disponibilidad familiar un dispositivo para estar 2 horas conectados a una videoconferencia a la hora que el profesor pueden, porque bueno, también es cierto que a los docentes esto también les agarró muy por sorpresa. Se nota mucho también la diferencia en aquellas instituciones que ya venían pensando en la educación virtual como la educación en línea o mediada por tecnología, como una necesidad que se estaba viniendo, de las que fueron completamente sorprendidas. Las que fueron completamente sorprendidas fueron las que más se volcaron a esto, bueno, tratemos de dar clase igual como sabemos, con la videoconferencia, de alguna manera replicando la presencia. Ante este escenario sin precedentes que impone la pandemia, que llevó al cierre de escuelas y establecimientos de formación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, puso en marcha un grupo de trabajo para brindar asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos en términos de educación a distancia. Con ese mismo objetivo, la UNESCO emitió una serie de recomendaciones para asegurar la continuidad de los aprendizajes. Una de estas recomendaciones es que se garantice el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia. Según la especialista en formación en entornos virtuales, Laura Marotias, el diseño de la propuesta debe contemplar alternativas viables de intervención, apostando a la inclusión y al sostenimiento de los vínculos pedagógicos. Nosotros también hacemos mucho hincapié en la importancia de las propuestas asincrónicas. Nosotros no le podemos pedir a un estudiante que esté consumiendo 2 horas de datos en una videoconferencia en el que tal vez sea el único celular en esta casa que hoy tiene conexión de 4G, que es la conexión con el mundo exterior para ver cómo está la familia en las otras casas. Otra cosa es, hay una plataforma que está disponible las 24 horas, que yo entro cuando puedo y resuelvo las actividades cuando puedo. Puedo hacerlo desde un celular o desde una computadora y puedo regular cuánto tiempo voy a estar ahí. Puedo entrar, mirar la consigna, descargar las actividades y después trabajar offline hasta que tengo que volverme a conectar para subirlas. Ahí hay un cierto rasgo de democratización del acceso al usar este tipo de herramientas. Contenidos y actividades por mail, grupos de Facebook o de WhatsApp son algunas de las herramientas que se están utilizando para tratar de suplir las clases presenciales. La asociada a Proyecto WOW, Laura Marotias, destaca los esfuerzos que hacen las instituciones, los docentes y las docentes, y las alumnas y los alumnos para enfrentar la emergencia, pero advierte sobre la importancia de recurrir a entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje pensados en términos didácticos y adaptados a las necesidades de formación. Mi WhatsApp, mi Facebook, mi Drive son herramientas educativas. Son herramientas versátiles, pero que fueron pensadas para otra cosa. Entonces no permiten ni hacer seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, no tienen herramientas de evaluación, no tienen herramientas en las que uno pueda agrupar dentro del grupo. Si uno tiene un grupo de WhatsApp, todos leen todo. Si no, uno se tiene que armar otro grupo para la tarea en grupo. No tienen herramientas para la gestión. Si dice, bueno, yo voy haciendo un seguimiento, voy calificando, puedo descargar eso en una planilla, a ver una trayectoria, todo ese tipo de herramientas no están en esas plataformas. Por eso es importante que sean plataformas pensadas especialmente para la educación en línea. Para dar respuesta a las necesidades que plantea la actual coyuntura de aislamiento, la cooperativa de trabajo Proyecto WOW, que se dedica a diseñar y desarrollar herramientas innovadoras basadas en el conocimiento, ofrece un curso a distancia sobre cómo crear y cómo gestionar aulas virtuales. Ahora la socióloga Laura Marotias explica por qué la educación virtual requiere de una producción especial de materiales y una propuesta pedagógica específica, especialmente diseñadas y desarrolladas para plataformas pensadas con ese objetivo. Esta idea, ¿no?, de los nativos digitales versus los inmigrantes digitales, esta idea como de que los chicos saben cosas que los adultos no sabemos y que por eso están listos para desenvolverse adecuadamente en el mundo digital, es parcialmente cierto. O sea, hay un montón de conocimiento que tienen, que lo tienen empíricamente porque nacieron en este mundo y los dispositivos digitales forman parte de su realidad cotidiana, pero también hay un montón de cosas que no saben que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de su privacidad, de sus datos personales, de los registros, por ejemplo, de que también en Internet hay espacios distintos. Y no es lo mismo Twitter o Instagram o TikTok que el campus virtual de mi escuela o de mi universidad. Esas cosas también son cosas que los estudiantes tienen que aprender y que se van aprendiendo también en la medida en que se van experimentando. Por eso es tan importante también dar espacios específicos para la educación, para que los estudiantes también puedan ir construyendo este saber de ser ellos también estudiantes virtuales. Porque cuantos mejores ambientes y más específicos construyamos para nuestros estudiantes, vamos a ser nosotros mejores docentes virtuales y ellos mejores estudiantes virtuales también. Los integrantes de la cooperativa Proyecto WOW sostienen que si bien hay diversas plataformas que se pueden utilizar para educar, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje son los más completos y eficaces. Dentro de este grupo, Proyecto WOW considera que las plataformas que ofrece el software libre son las más adecuadas. Es por eso que la cooperativa trabaja con Moodle, una de las herramientas de gestión de aprendizaje recomendada por la UNESCO y una de las más utilizadas en el mundo. Eso tiene varias implicancias. Una muy importante que tiene que ver con la protección de los datos personales. Como es software libre y su código fuente está disponible, podemos estar seguros de que Moodle hace lo que dice que hace. Y por otro lado, también el software libre en general, y Moodle en particular, que es de lo que estamos hablando, aportan mucho al desarrollo local. Porque en definitiva son plataformas que uno descarga, instala, con algunos requerimientos, y todo lo que se hace en torno a esa plataforma, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, capacitación, desarrollos específicos, porque como es software libre uno puede desarrollarle nuevos módulos porque el código está disponible, soporte técnico, soporte pedagógico, que es algo que nosotros también hacemos, que es ayudarte a construir ese curso que tenés en la cabeza pero no sabes cómo ponerlo en una plataforma. Todo eso es trabajo local. Proyecto WOW es una cooperativa de trabajo dedicada al diseño y a la programación de herramientas digitales para la mejora de procesos productivos. Específicamente, realiza desarrollos de software a medida y diseña plataformas de educación a distancia y otros sitios institucionales, además de ejecutar desarrollos tecnológicos para medios. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo tecnológico Proyecto WOW, visite el sitio web, tome nota por favor, proyectowow.com.ar. Y también puede contactarse vía Twitter ingresando a la cuenta Proyecto WOW. En todos los casos, WOW es con W-O-W. Recuérdelo y tome nota. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Uso la mascarilla cuando voy a salir a la calle o no? ¿Sirve usar el barbijo en casa cuando vuelvo de la calle? Para no sumarnos a la legión de opinólogos que nos rodean por estos días, vamos a ir a la página de la Organización Mundial de la Salud. Allí vemos que ante la pregunta ¿cuándo usar mascarilla?, responden: si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien sospeche la infección por el COVID-19. Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos, con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y a eliminarla correctamente. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla? Antes de ponerse un barbijo, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Cúbrese la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa y si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Cámbiese el barbijo tan pronto como esté húmedo y no lo reutilice. Las mascarillas son de un solo uso. Para quitarse la mascarilla, quítese por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla, deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. En este segmento vamos con la primera de las recomendaciones musicales que nos hace hoy Maxi Diomedi, que es conductor del programa Patologías Culturales, que se emite por FM La Tribu. Lo Azul Sobre Mí es otro de los discos que elegí para compartir en este día. uno de los discos más hermosos que se editaron el año pasado y pertenece a Loli Molina. Son 9 canciones pensadas a partir del sonido de la guitarra española, con arreglos de cuerdas también alguna de ellas, y en algún momento aparece una guitarra eléctrica. No es tan sencillo que un disco a lo largo de su recorrido pueda sostenerse en un mismo timbre, en un mismo instrumento, como es el de las cuerdas de nylon, sin aburrir o sin ser reiterativo. Este disco en cada canción explora distintas facetas y realmente lo logra. Además, hay que destacar la voz de Loli Molina aquí, que es una voz con una expresividad muy distinta al tipo de voz que reina actualmente. Y me quiero detener un poco en el título y en la canción que elegí para compartir con todos ustedes, que se llama Lo Azul Sobre Mí, la canción que le da el título al disco. Lo azul, lo blue en inglés, podríamos pensarlo como la tristeza que cae sobre ella. El blues, como género, justamente tiene que ver con ese tono melancólico y triste, tono sufrido. Bueno, este no es un disco de blues, pero ese tono está en todas las canciones. Es un disco sobre la muerte que cuenta con la participación como invitado de Juan Quintero y con una canción de Edgardo Cardoso, Martín, la única que no es de Loli, que tiene una interpretación, una letra que habla de las penas solitarias como los hombres solitarios. Es realmente extraordinario el disco, lo encuentran en todas las plataformas. Yo elijo Lo Azul Sobre Mí, la canción, pero si agarran cualquiera al azar, realmente no los va a defraudar. Y si no quisieran escuchar Lo Azul Sobre Mí, vayan hacia Martín, que es la composición de Cardoso. Cualquiera de esas dos es una de las perlas del disco. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente y en este bloque en el que habitualmente compartimos con todas y todos ustedes las publicaciones, las muchas publicaciones que nos llegan, les hago un breve comentario que tiene que ver con la actividad de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Como ustedes se imaginarán, estamos sesionando, tanto en la mesa ejecutiva como en el Consejo de Administración. Algo similar ocurre en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, aprovechando las posibilidades que nos brinda la tecnología. O sea, trabajamos a distancia, pero conectados gracias a distintos servidores. Concretamente, la Confederación está muy atenta a las necesidades, las peticiones, los reclamos en algunos casos de las cooperativas de servicios públicos, particularmente las de trabajo, porque obviamente en esta situación de aislamiento social obligatorio, la cuarentena, han bajado los ingresos, no se puede trabajar, pero los costos que hay que cubrir y en primer lugar la asignación salarial de los trabajadores requiere algún tipo de asistencia del sistema financiero público, del Estado Nacional, de manera tal que estamos en comunicación con las autoridades, tanto del INAES como del Ministerio de la Producción, para procurar que en las resoluciones, los decretos, las disposiciones que establece el Gobierno Nacional se incluyan, así como se hace con las pymes, también a las cooperativas, y se contemplen situaciones que admitirían, por ejemplo, el otorgamiento de lo que se llama el repro, es decir, aquellas cooperativas que no pueden trabajar por las condiciones actuales, igualmente sus asociados, trabajadores asociados, puedan recibir una asignación que les permita mínimamente seguir viviendo con la mayor dignidad posible. Les compañeros de la Garganta Poderosa hicieron circular esta semana un texto escrito por Nacho Levy en el que habla de cómo es la cuarentena en las villas. Allí Nacho nos cuenta en un artículo que lleva como título Las villas, el otro grupo de riesgo, que llevan adelante la cuarentena como se puede porque inevitablemente se complica, tal como lo indica la experiencia en la supervivencia de quienes han debido enfrentar a la malaria, en largas décadas de resistencia comunitaria. Ahí está nuestro capital, porque sí, el coronavirus sí distingue clase social y no es lo mismo quedarse en la casa cuando la casa tiene todos los servicios vitales que cuando la casa se vuelve un cóctel de trampas mortales. Y no tengan dudas, estamos haciendo todo lo humanamente posible para minimizar los riesgos en cada comunidad. Pero hoy, más que nunca, necesitamos la empatía del resto de la sociedad. Para esos hombres y mujeres con la suficiente ternura como para seguir lavando verdura mientras tantos moralistas se resisten a cortar el alambre. Ni cocineros ni cocineras son los terapistas del hambre. Nacho Levy nos cuenta que el coronavirus llegó para sumarse a las demás epidemias que venían ya azotando a las villas con impunidad. El riesgo eléctrico, la precariedad, esos cables asesinos que no por mala suerte fueron causal de muerte, los incendios, la desocupación en la batalla, la desnutrición que trae déficit de talla, la narcopolicía, los pobricidios, la trata del terror, los femicidios con silenciador. Una infinidad de epidemias que no supieron infectar a toda la sociedad que hay que frenar la pandemia de la desigualdad. Según el último relevamiento que realizó nuestro propio observatorio villero, nos cuenta Nacho Levy, hoy están viviendo entre 4 y 10 personas en cada hogar, acomodadas así como se puede. La casa de mi vecina, cuenta Nacho, es la de 19. Solo este año se registraron 1.833 casos de dengue en la ciudad de la posverdad. Solo en las comunas del sur, 1.091. Solo en la última semana, 450. Solo en la Villa 21 hubo 214. Pero fíjense qué curioso, qué impredecible, qué inimaginable. Justito ahí, en la Villa 21, el 70% no tiene agua potable y entonces, para lavarse las manos, debe juntarla dentro de cacharros que se hacen lugar en el hacinamiento, escondiditos en cualquier rincón, y ahí el dengue llega y entra con tarjeta de invitación. La nota es extensa, es cruda, es indispensable. La escribió, insistimos, Nacho Levy, de La Garganta Poderosa. Y la podemos ubicar en un buscador tipeando el otro grupo de riesgo, Nacho Levy. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde su casa, lógicamente como corresponde por estos días, nosotros también nos sentamos para escuchar muy atentamente el lúcido comentario de nuestra socióloga de cabecera, la doctora, lo decimos así solemnemente, Ana Grondona. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Buen día. Feliz sábado a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Seguimos en estas circunstancias tan especiales de producción de nuestro programa, así que también saludo a los compañeros y las compañeras. Bueno, esta una nueva semana de esta estrategia de cuarentena en el marco de algo que va a ser más amplio, el distanciamiento social obligatorio, trajo algunas novedades y pareciera que volvió la grieta. Digo pareciera porque esta reemergencia de ciertas tensiones, de cierta conflictividad, quizás debería hacernos pensar que ese momento que imaginamos como de cierta unidad nacional tan homogénea, en realidad tenía ya sus tensiones, sus fricciones, sus contraposiciones. Y es lógico en algún punto que así sea, porque la Argentina viene hace muchos años en un conflicto muy abierto de distintos proyectos, de distintas perspectivas, que además están muy claramente identificadas, es decir, no son abstracciones ni generalidades, sino que son partidos, son personas, son proyectos bien concretos. Y me parece que esto nos tiene que llevar a varias reflexiones, o por lo menos esa es mi propuesta para la columna de hoy. En principio, bueno, pensar cómo se está jugando esta grieta en el contexto de la peste. Y lo que aparece como una de las primeras cuestiones, me parece, a tomar en cuenta es que la reaparición de esto que llamamos la grieta no tiene que ver con intervenciones, digamos, del sector kirchnerista, del sector nacional popular, sino que claramente la grieta fue movilizada por los sectores vinculados a Cambiemos en términos políticos, ahora vamos a decir algo de eso, pero también a los sectores más concentrados de la economía, porque recordemos que esta cuestión se moviliza, esta tensión, esto de los cacerolazos en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se moviliza a partir del señalamiento que hace Alberto Fernández, que además hace un señalamiento general, porque no da nombres, en una conferencia de prensa, cuando se muestra molesto ante el despido de 1.500 trabajadores y trabajadoras por parte de Paolo Roca. Es como respuesta a esta sanción, digamos, simbólica en principio de Fernández, que después tiene un correlato normativo muy concreto, que es un decreto que prohíbe los despidos en el contexto de la pandemia, es frente a este acontecimiento que reaparece la cuestión de los cacerolazos y que se reavivó incluso, como mostraron distintas notas, todo lo que son los call centers, las cuentas de Twitter de algunos referentes de Cambiemos, y allí está claramente la figura de Patricia Burlich, más que otros perfiles de ese sector político. Y lo que construyen como discurso es la necesidad de que algo así como la clase política muestre su solidaridad recortándose el salario en un 30% como modo de contraponerse a la frase que había propuesto Alberto Fernández, que para los grandes sectores concentrados había llegado la hora de ni siquiera perder, sino ganar un poco menos. Entonces, ahí hay una otra cuestión que hay que tomar en cuenta: la sustitución de una discusión de quién paga la crisis en términos de clase, en términos de sectores económicos, en términos de grandes ganancias. Se propone sustituir esta discusión por otra en la que aparece algo así como una muy difuminada clase política. Vamos a volver en un ratito. Pero lo que decía es que me parece que el primer elemento que salta a la vista es que esta reutilización táctica de la grieta, de esa gran contraposición, viene de los sectores concentrados. Y eso nos da a qué pensar, y yo hace rato que vengo diciendo esto, y seguramente no es una hipótesis propia, sino que me la copié de mucha gente, la grieta es un invento mucho más del antiperonismo que del peronismo. Incluso uno podría decir que la grieta es muy previa al peronismo, ya está de algún modo en Civilización y Barbarie, y el peronismo, el Proyecto Nacional Popular y otros proyectos populares, fueron un intento de responder contrahegemónicamente a esa grieta que ya estaba planteada desde los sectores más concentrados en la Argentina. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces algunos nos engolosinamos con la grieta porque tiene que ver con exponer las tensiones de distintos proyectos políticos, pero es importante siempre tener en cuenta que cuando estamos incluso dando esa batalla de decir hay otro modo de pensar la Argentina, en definitiva estamos intentando una batalla ideológica en un terreno que ha sido en primer lugar conquistado por otro sector, que son los sectores más concentrados. Son ellos los que claramente plantean la grieta, porque tendrán algún beneficio ideológico de hacerlo de ese modo. Segundo elemento que me parece clave para tener en cuenta y desarmar este nudo ideológico que se armó en estos días: la operación de la cuestión esta de salir a llamar a que la clase política se solidarice y haga un sacrificio en primer lugar, pospone, como decía, el rol fundamental de los sectores concentrados de la economía en la Argentina, que han sido muy beneficiados por los años de macrismo, pero también por los años de kirchnerismo. Y en ese sentido, esa operación ideológica se articula con otra, que es la superposición de los intereses de estos sectores ultraconcentrados. Roca, que ni siquiera es un empresario que tenga sus empresas en la Argentina, sino que las tiene en Bélgica, ni siquiera tributa en la Argentina, es decir, es una multinacional. Me parece que hay una operación ideológica muy importante de superponer estos sectores, Roca, Niki Caputo, otros grandes empresarios, con las pymes. Entonces, construir una figura del empresario sacrificado en el contexto de las medidas para refrenar la pandemia, que construye una homogeneidad entre sectores que son muy heterogéneos. Entonces, ese es otro lugar donde hay que intervenir fuertemente en la discusión ideológica. En tercer lugar, me parece que aparece un significante muy relevante y muy tentador, que es el llamado a la austeridad como respuesta a la crisis económica que va a generar la pandemia y la cuarentena. Ahora, también tenemos que meternos con mayor profundidad en este llamado a la austeridad que parecieran estar haciendo los sectores más políticos de esta articulación que reflota la grieta. ¿Qué es esa austeridad? Esa austeridad como respuesta es una austeridad que ya conocimos. Es la austeridad que en su momento desplazó 41.000 empleados públicos del Estado Nacional, que produjo achicamiento de programas, etcétera, etcétera. Austeridad que tuvo consecuencias en los indicadores sociales muy claras, de las que también tuvimos noticia esta semana, cuando supimos que en el último semestre del año pasado hubo un aumento de un 3,5% de la pobreza y que, sobre todo, la indigencia llegó a un 8%, que es una enormidad. Es decir, la austeridad que vienen a proponer como respuesta frente a la pandemia y a la crisis estos sectores que reflotan la grieta es una austeridad que atenta contra los intereses de las mayorías, claramente. Pero que nada tiene de austeridad, y esta me parece que es la contracara que tenemos que subrayar, es una austeridad muy poco austera para los puestos gerenciales del Estado. Y en esto me parece que también hay que ser claros para desarmar un poco la operación ideológica. En el mismo contexto que Cambiemos despidió 41.000 empleados del Estado, generó incrementos, por un lado, de los cargos jerárquicos, había más cargos jerárquicos, coordinaciones de la coordinación, y aumentos brutales de los salarios de esos sectores. De hecho, en nombre de otra austeridad, que es una austeridad a favor de las mayorías, en este momento, bueno, en realidad justo antes de la pandemia, Ana Castellani, que es funcionaria del Estado, de la Secretaría de Empleo, está revisando las contrataciones que se hicieron en los últimos 3 años para entender esa estructura bastante monstruosa que hemos heredado del Estado, con todos unos cargos de CEOs que han llegado a ponerse salarios de hasta 190.000 pesos, sobre todo en ANSES, pero también en PAMI. Y eso fue una política central del macrismo de Cambiemos, que hoy cambia, digamos, su disfraz y llama a una respuesta austera por parte de la política para lidiar con las consecuencias de la pandemia. Pero lo que tiene que estar muy claro es que esa austeridad es una austeridad para los sectores mayoritarios, es una austeridad respecto de el aumento de las asignaciones universales, los ingresos para los informales, etcétera, etcétera. Entiendo entonces que en estas semanas, además de los desafíos que tenemos que enfrentar vinculados a la pandemia y a las consecuencias de la cuarentena, tenemos que lidiar con este desafío ideológico que nos propone la reapertura de la grieta, que evidentemente no estaba tan cerrada, que viene con muchas trampas, que viene con mucho cinismo, que viene en realidad a proponernos más de lo mismo, más neoliberalismo, cuando precisamente Alberto, tanto para la Argentina como a nivel internacional, está pensando otras alternativas, mucho más parecidas al regreso a formas activas de la intervención estatal que uno podría asociar al keynesianismo y también al peronismo. Así que veremos cómo sigue. Habrá otros ruidazos, pero sin duda también va a haber respuestas desde esos mismos balcones con un sector que evidentemente está muy en sintonía con las propuestas que tiene este gobierno para la pandemia y para pensar el futuro. Hasta el próximo sábado. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Preguntas que circulan y que tienen sus respuestas en la página web de la Organización Mundial de la Salud. ¿El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos? Sí. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus del COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Además, la OMS especifica que el frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. El nuevo virus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. Es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias. Para protegerse contra el nuevo virus, lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente. ¿Son esos los antibióticos para prevenir y tratar la infección? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hace una semana apenas empezó a regir la cuarentena tanto las redes sociales como las casillas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se empezaron a hacer eco de los reclamos de las personas trans y travestis ante esta emergencia sanitaria. Además del trabajo que empezó a coordinarse desde allí, como el programa Hacemos Futuro, el subsidio de 8.500 pesos y los módulos alimentarios, hay otras organizaciones que están articulando otras acciones con el fin de ayudar y de contener a las distintas problemáticas que se están sucediendo en este colectivo y que está siendo especialmente perjudicado por esta coyuntura, ¿no? Una de estas instituciones es el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Estuvimos hablando con Luciana Viera, docente y a cargo del área de comunicación del bachillerato, a quien le pedimos un diagnóstico del colectivo en esta especial situación. Bien, bueno, en respuesta a esta situación, esta coyuntura, desde Mocha Celis comenzamos a llevar a cabo una campaña solidaria con todo el equipo, que lo definimos en redes como con el hashtag de Teje Solidario. Y esta campaña es justamente para poder ayudar y apoyar a las compañeras que se ven vulneradas por esta situación. La campaña tiene dos ejes. Por un lado, tenemos lo que nosotros llamamos amigues donantes, que son personas que pueden colaborar con dinero, aportando un monto sugerido de 100 pesos o más en quien pueda, por medio de Mercado Pago o por transferencia bancaria. Este dinero es utilizado para poder comprar comidas, artículos de limpieza, de higiene, bueno, cosas que son de primera necesidad, y con eso se arman bolsones que van a ser enviados a nuestras compañeras. Y ahí entra en juego el segundo eje, que son quienes pueden en actuar o colaborar como sadrines, es decir, madrines o padrines de urgencia, que van a ser las personas que viven en un radio cercano a las compañeras trans que están afectadas, y que pueden acercar estos bolsones a las compañeras, a los domicilios de las compañeras, siempre cumpliendo las normas vigentes de circulación de la cuarentena, ¿no? ¿Cuáles serían los destinos principales de los montos que se recauden a través de esta campaña? Es la otra pregunta que le hicimos a Luciana Viera, docente a cargo del área de comunicación del Bachillerato Trans Mocha Celis. El dinero que estamos recaudando, como yo mencioné, con eso se compra comida, artículos de higiene, artículos de primera necesidad, en algunos casos también medicamentos. En sí, son todas, todo ese dinero va para poder ayudar a las compañeras. Le preguntamos a Luciana Viera si estas acciones que están articulando también están en contacto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sí, el nuevo ministerio, que es el Ministerio de Género y Diversidad, nosotros tenemos contacto con ellos, sobre todo con la compañera Alba Rueda. Ellos están llevando a cabo actividades para dar solución a esta problemática. La verdad es que obviamente cuesta un poco porque es un ministerio relativamente nuevo, salió hace 3 meses, por lo cual por ahí las ayudas tardan un poco en llegar, pero de todas maneras ellas, sobre todo Alba, está articulando con nosotros, con el Mocha Celis, y nos está ayudando en todas las acciones que estamos llevando a cabo para ayudar a las compañeras. Toda la información para saber cómo se puede ayudar en esta campaña, los alcances, los detalles, de qué manera, redes, mails, teléfonos y demás, lo explica en este audio Luciana Viera. Bien, para los que no manejan redes, nos pueden enviar un mail a cooperadora@bachilleratomochacelis.edu.ar y les vamos a informar, les vamos a brindar toda la data. Y para quienes manejan redes sociales, pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es @mochacelis, y ahí en la parte de historias destacadas está cómo pueden hacer para hacer bien amigues donantes, toda la información en cuenta de Mercado Pago, en CBU para transferir, o bien cómo tienen que hacer para ser madrines o padrines. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Y ahora vamos con el segundo bloque de los audios preparados especialmente para nosotros por parte de Maxi Diomedi, que es conductor del programa Patologías Culturales de FM La Tribu, una radio amiga. Lucas Martí es el tercer artista del que les quiero hablar. Lucas Martí es un artista con miles de facetas, múltiples. Tuvo en los 90 una banda que se llamó Atirador Láser, que se terminó por separar en 2004, y a partir de ahí su música empezó a bifurcarse. Es como si se hubiese expandido en múltiples direcciones, todas direcciones que le iban permitiendo a él estirar el límite y romper un poco el molde. A partir de 2004, cuando se separa de Atirador, él encara dos caminos principalmente, uno con la música acústica a través de sus discos titulados Actos de Noción y el otro con el pop un poco más frío. Él es un artista que compone desde el pop rock, pero que puede ir hacia cualquier lugar, puede ir hacia la canción crooner y hacer un disco entero de piano y voz, hacia el heavy metal, hacia el rock clásico, la música hecha con máquina de ritmo y sintetizadores, o hacia un disco, como decíamos, de guitarra acústica más vinculado con la canción folk. También compuso, después de la separación de su primera banda, para un proyecto que tuvo tres discos y que se llamó Varias Artistas, que son canciones suyas compuestas por él, tocadas por él, pero cantadas por distintas artistas de su propia generación a las que él convoca para que formen parte del disco. Entonces ahí vemos una serie de nombres como Julieta Venegas, como Florencia Ruiz, como Noé Murier, como Sofía Vítola, como Flopa, como Yelén Zucker, un montón de artistas, más de 40, que fueron a lo largo de los tres discos poniéndole la voz a las canciones que componía Lucas. Lucas Martí tiene 40 años y, atentos con esto, 21 discos. No para de componer. Y yo lo considero realmente uno de los artistas más influyentes, por lo menos sobre sus cogeneracionales. Me es muy difícil elegir un disco porque todos me parecen imprescindibles realmente. Podría haber elegido solo canciones de Lucas Martí para el día de hoy, o solo discos de Lucas Martí. Pero como sé que no es fácil ingresar a su música, elegí un disco que bien puede funcionar como una puerta de acceso a su mundo compositivo y que se llama Tu Entregador. Es un disco del año 2006, un disco pop de canciones redondas donde la instrumentación de la guitarra, el bajo y la batería le da un sonido más bien clásico, que es otro de los sonidos o de las líneas que Martí explora en su recorrido con la música. La canción que vamos a escuchar, y los dejo con ella, es Minimundo. El disco se llama Tu Entregador, Minimundo la canción. Oh.

Su compilador, el sociólogo Luis Weiner, magíster en estudios latinoamericanos y titular de la cátedra Malvinas, una causa de nuestra América en la Universidad Nacional de Burlingame, nos cuenta detalles de su libro. Como siempre decimos, quienes estamos abordando el tema Malvinas, tratamos de muchos casos tomar, ¿no?, efemérides desde ya muy sensibles para nuestra sociedad, como es el 2 de abril, el día que le rendimos homenaje a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, pero al mismo tiempo hacemos un trabajo por buscar desanclar Malvinas de esa clave temporal de la propia guerra, que decimos, bueno, Malvinas presenta una virtud y también un problema para nuestro pueblo. Primero, la virtud es que tiene una enorme sensibilidad en buena parte de nuestro pueblo, y uno lo puede ver reflejado en un sinfín de representaciones del imaginario popular, el imaginario colectivo, que van desde tatuajes a lunetas en los autos, a calles, a plazas, a pueblos, a comercios, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, muchas veces lo que uno encuentra es un fuerte desconocimiento, que obviamente nos invita a hacernos un sinfín de preguntas, ¿no? De por qué esa dualidad, mucha sensibilidad en la representación de Malvinas y a veces mucho desconocimiento, o en paralelo mucho desconocimiento sobre los orígenes de la disputa, más allá, ¿no?, de los 74 días de la guerra de 1982. En ese sentido, esa dualidad nos invita a desanclar a Malvinas de la Guerra de Malvinas, ¿no?, y recuperar los orígenes de la disputa, recuperar los argumentos jurídicos que tenemos en cuanto a la soberanía de Malvinas, recuperar inclusive otros casos de colonialismo británico, para entender también los niveles de hipocresía a la hora de plantear que Malvinas debe resolverse, ¿no?, a partir de la autodeterminación de los pueblos. Un sinfín de casos de colonialismo británico donde justamente ese principio de la autodeterminación, que no es el caso que debe regir para Malvinas, en otros casos donde sí debe ser de ese modo, sin embargo, Gran Bretaña hace oídos sordos. En el libro, a lo largo de 5 capítulos, se analiza desde diversos autores la cuestión Malvinas. Argumentos históricos, políticos y económicos. Malvinas en la geopolítica de América Latina. Malvinas, derechos humanos, educación y soberanía. Malvinas ante el nuevo ciclo de desmalvinización desarrollado durante el gobierno de la Alianza Cambiemos. Y Malvinas en tiempos de entrega, desde la voz de los principales referentes. Y en ese sentido no nos queda más que decir, y en la última parte del libro nos dedicamos a eso, que está claro que desde el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se han desatendido con mucha celeridad las instancias regionales. Malvinas salió de la órbita del reclamo de América Latina, en paralelo, ¿no?, como todos sabemos, a que buena parte de la institucionalidad latinoamericana se fue desmontando. Malvinas no quedó exento a ello, ni mucho menos, más bien quedó en el centro justamente de ese desmonte regional, cuya arquitectura sostenía el reclamo con mucha firmeza. Uno puede decir, se mantuvo de alguna forma el reclamo en cierta mínima formalidad. Se dejó de exigir, básicamente no se le exigió más nada al Reino Unido, se recuperó aquella figura del paraguas de soberanía, ¿no? Tenemos una serie de acercamientos, pero dejamos para otro momento el reclamo de soberanía. Y es una vuelta a los acuerdos de los años 90, los conocidos acuerdos de Madrid, donde se legitimó de alguna forma la posición británica de explotación y exploración de los recursos naturales en Malvinas. Se dejó de denunciar desde ya la militarización del Atlántico Sur, la depredación de los recursos naturales, y todo eso quedó cristalizado en lo que fueron los acuerdos de septiembre del 2016, conocido como Forador y Duncan, que básicamente no hace falta más que leer, que buscar, ¿no? Uno podría decir en sus párrafos, en los párrafos de ese acuerdo, que algunos para bajarle el precio planteaban que era apenas una hoja de ruta, pero cuando uno busca en el texto de esos acuerdos, cada pocas palabras se encuentra el término las partes acuerdan, ¿no? Y la pregunta es ¿qué acuerdan? Y básicamente lo que allí encontrábamos era aquello de remover los obstáculos en criollo que impidan la explotación de los recursos naturales entre Malvinas y en el Atlántico Sur. El libro, editado por el Centro Cultural de la Cooperación, Malvinas en la geopolítica de América Latina, recomposición neocolonial y desmalvinización, tiene prólogo de Alicia Castro, que fue embajadora en el Reino Unido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la actual embajadora argentina en Rusia sostiene: la lucha contra el colonialismo es un imperativo ético de todos los que aspiramos a un mundo de iguales, de personas y naciones iguales, donde no prevalezca la ley del más fuerte, sino el diálogo y la paz. Sabemos que un día Argentina ejercerá la soberanía en las Islas Malvinas. También sabemos que ese día los habitantes de las Islas Malvinas tendrán una vida mejor. Nuestra tarea es acortar los tiempos. Volvemos al sociólogo Luis Weiner, compilador del libro, quien nos habla de cómo analiza el libro la etapa 2003-2015 en relación con las Islas Malvinas. La posición de Argentina a partir del año 2003 fue muy clara, no solo plantearlo en esos términos, sino además colocar a Malvinas en una clave de causa de acompañamiento, no solo de acompañamiento formal, político, ideológico de los pueblos y sobre todo de los gobiernos de América Latina, sino además pensar a Malvinas, ¿no?, como clave para asumir una política regional de firmeza y de reclamo de soberanía en un sinfín de dimensiones. Y me parece que desde ese lugar se planteó Malvinas como el reclamo por la depredación ilegal de nuestros recursos naturales, pero también, ¿no?, como militarización del Atlántico Sur. Es Malvinas una enorme metáfora para explicar todo ello, pero no solo es una metáfora, no solo es algo simbólico, sino más bien es algo muy concreto en esos términos. Digo, Malvinas es una gran base militar, la más grande de la OTAN en el Atlántico Sur, y en ese sentido hace que sea la causa de soberanía más significativa que tiene nuestro continente. De los casos por descolonizar que al mundo le quedan, buena parte de ellos son británicos, y sin lugar a dudas Malvinas es la más importante. La extensión territorial que tiene el conflicto de Malvinas también es la dimensión que nos obliga a plantearlo en estos términos. Cuando hablamos de Malvinas, estamos hablando del conflicto territorial, colonial, más importante que tiene el mundo. Reiteramos, el libro se llama Malvinas en la geopolítica de América Latina: recomposición neocolonial y desmalvinización. Los tiempos que corren no permiten por ahora una presentación pública, que sí se realizará en cuanto logremos superar esta necesaria etapa de cuarentena. Luis Weiner, compilador del libro, se despide así de nosotros. Que el libro termina en el periodo del macrismo, que invita a reflexionar sobre cierta trayectoria que los gobiernos han tenido en relación a Malvinas, que recupera su historia, que recupera sus argumentos jurídicos y que deja abierto para pensar desde dónde, en esta etapa que se abre en nuestro país, debemos llevar adelante el reclamo por Malvinas. Bueno, muchísimas gracias por poder tener este contacto con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Desde la gente. Desde la gente. Más preguntas sobre el coronavirus y las respuestas obtenidas en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus? La respuesta es no. Pero la OMS aclara que aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra este nuevo virus, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud. Otra que circuló por estos días: ¿comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo virus? Tampoco. La respuesta es no. El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual. La última pregunta y la respuesta de la Organización Mundial de la Salud: ¿el nuevo coronavirus afecta solo a las personas de edad o también puede afectar a los más jóvenes? El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como el asma o la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Nahum Mirad es director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y nos comenta ahora cuáles son las medidas del Poder Ejecutivo que alcanzan a cooperativas y mutuales. Mirad es, al igual que el Estado Nacional, está enfocado en generar herramientas y articular actores sociales, porque es parte de las herramientas es que la comunidad y sus organizaciones se articulen para afrontar esta etapa. En los cuatro frentes que creemos que abrió esta pandemia y sobre todo la estrategia que se vienen dando los países y que nos hemos dado nosotros como país para que esa pandemia no se lleve vidas y fundamentalmente no ponga en colapso el sistema de salud, es decir, el distanciamiento social, el confinamiento. Uno de esos primeros frentes que abre es el frente propio de cuidarnos de la pandemia, con todos los cambios de hábitos que nos ha traído. Estamos implementando como sociedad y en las distintas organizaciones herramientas de trabajo a distancia, adaptándonos a las teleconferencias como manera de relacionarnos, teniendo que no hacer algunas actividades productivas, de servicios, es decir, está reconfigurando la forma en que producimos, consumimos, etc. El tercer frente tiene que ver con el impacto inmediato socioeconómico o esta modificación de las actividades y cómo afecta eso fundamentalmente a aquellas personas, empresas, organizaciones que están muy ligadas a la actividad diaria, a tener que producir todos los días, vender todos los días, desarrollar servicios todos los días. Bueno, eso se ve profundamente afectado y sobre todo los sectores que ya venían complicados con un 4 años de políticas regresivas y de una situación de parate en la economía producto del modelo económico. Entonces, bueno, son los sectores más golpeados. El INAE se está pensando junto con el Estado Nacional en instrumentar herramientas para que aquellas organizaciones cooperativas mutuales que están más afectadas por este primer golpe de la modificación de los hábitos puedan sufrir lo menos posible ese impacto. Empieza a haber maneras de acompañar en aquellas organizaciones mutuales y cooperativas que tienen empleados, empleadas, empleadoras, acompañarlos de tal manera que no se pierda un puesto de trabajo, que no peligre ningún puesto de trabajo. Aquellas organizaciones cooperativas de trabajo, por ejemplo, acompañarlas con algún tipo de programa al trabajo autogestivo. En fin, se están instrumentando diferentes herramientas. También desde el INAE se están desarrollando un relevamiento solidario. Nahum Mirad, director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, nos comenta. Se puso en marcha un relevamiento a los fines de obtener un registro de las posibilidades productivas y de prestación de servicios que tienen cooperativas y mutuales en todo el país, a los fines de acompañar la lucha que estamos llevando argentinos y argentinas contra el coronavirus. Estas medidas que estamos tomando, que son drásticas, que nos están implicando un gran esfuerzo como país, a los fines de evitar los contagios. En ese sentido se ha tenido muy buena respuesta, unas 500 organizaciones se han anotado en ese registro y se sigue sumando, donde se ponen a disposición desde la posibilidad de producir alcohol en gel, barbijos, máscaras, es decir, todos aquellos insumos que hoy están siendo fundamental para que el personal de salud, el personal de seguridad, las personas que producen alimentos, etcétera, y que tienen que estar expuestas a, y que no pueden hacer la cuarentena, tengan las medidas de protección. Pero por otro lado, en ese registro también aparecen las posibilidades de alojamiento para personas que tienen que estar en confinamiento, las camas que tenemos de alta y media complejidad. En ese relevamiento aparece la producción de alimentos, que está siendo cada vez más necesaria. En fin, es un relevamiento que nos está dando un mapa y el gran aporte que pueden hacer mutuales y cooperativas de todo el país a estos momentos. Recordamos que en el marco de esta emergencia, donde se impulsa evitar las aglomeraciones de personas, a los fines de bajar las probabilidades de contagio, de circulación del virus, el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tiene disponibles 38 trámites que pueden realizarse por la plataforma, tome nota, Trámite a Distancia, desde su página web. Desde la Gente, desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Muy buenos días, amigos, amigas, amigues. ¿Cómo estamos? Nosotros aquí, como cada sábado, nuestra columna de géneros. Y así como el sábado pasado hablábamos sobre las problemáticas colaterales que trae esta pandemia y nos centrábamos en las acciones de refuerzo que lleva a cabo el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros para contener, para mitigar y para dar respuesta a los casos de violencia de géneros que se agudizan por este aislamiento social, hoy nos vamos a ocupar de otras acciones que está llevando a cabo este mismo ministerio, esta vez en cuestiones del cuidado. Y en el marco de esta emergencia sanitaria, te contamos que se convocó a una mesa interministerial de políticas del cuidado para articular respuestas en conjunto en este contexto. ¿Pero por qué? Porque esta emergencia implica una reorganización social de las tareas del cuidado que sostienen día a día a la economía y a nuestra comunidad. Porque el aislamiento tensiona las cadenas del cuidado habituales de la que dependen muchísimas familias. ¿Por qué? Porque se cierran espacios comunes de cuidado, porque se limitan traslados y porque hay aislamiento de familiares con los que a menudo solemos contar para los cuidados, por ejemplo, el caso de las abuelas. Pero para saber de qué se trató esta reunión ministerial, cuáles son los objetivos, qué medidas concretas se estuvieron charlando y demás cuestiones, hicimos una entrevista con Lucía Sirmi, pero ella te presenta y se presenta. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lucía Sirmi, trabajo en la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado. Es una dirección que creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para trabajar en una agenda que amplíe derechos en torno al cuidado, es decir, que redistribuya mejor entre los géneros el trabajo de cuidado, que lo reconozca como un derecho y como una necesidad, un derecho también a cuidar y a ser cuidados. Y en ese marco, en febrero se creó una mesa interministerial del cuidado que coordina el Ministerio de las Mujeres, en la que participan más de 11 organismos nacionales, entre ellos el Ministerio de Trabajo, de Salud, de Educación, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía, ANSES, AFIP, la Agencia Nacional de Discapacidad. Y hacemos principalmente un trabajo coordinado para ir identificando todas las políticas pendientes en materia de cuidados, en materia de que existe una oferta pública de cuidados y unas políticas de reconocimiento y de mejor remuneración a quienes se dedican a trabajar en el cuidado, incluyendo a las mujeres que hacen ese trabajo de forma gratuita adentro de sus hogares. En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo, además tenemos una agenda muy específica para que esta cuarentena sea con derechos. A Lucía Sirmi le preguntábamos quiénes son los grupos más afectados a las tareas del cuidado. Lucía Sirmi está a cargo de la Dirección Nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio. Flamante cargo, así que la escuchamos. Todos y todas en esta vida hemos recibido cuidado para poder crecer y desarrollarnos en nuestro proyecto de vida, y muy probablemente todas las personas también hacemos cuidado de otras. ¿Sí? Esto quiere decir cuidamos de adultos mayores, cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de nuestras parejas, de amigos y amigas, de familiares. Las relaciones de cuidado están siempre y son el sostén no solo de la sociedad sino también de la economía, porque si no hiciéramos todas estas tareas no podríamos llevar adelante el resto de los trabajos que hacemos a diario. Hay grupos específicos que requieren más cuidado que otros, y esto es la primera infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, pero además nosotros trabajamos con la población que se encarga de cuidar, y ahí vemos una diversidad de situaciones. Están las trabajadoras de casas particulares, están las amas de casa, es decir, que hacen ese trabajo gratuitamente para su familia y ocupan su tiempo con eso. Están las trabajadoras de muchos otros sectores que cuando llegan a su casa también se encargan de cuidar, o sea que tienen doble jornada. Y están todas las trabajadoras y trabajadores de la economía popular que muchas veces en espacios comunitarios llevan adelante este trabajo de cuidado. Todas esas poblaciones tienen una dimensión formal, quizás a veces más regulada, con más derechos, y toda otra gran parte que está en la informalidad, ya sea porque no está ni reconocida ni remunerada, o porque está mal remunerada, subvalorada, como es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de casas particulares. Otra pregunta que le hacíamos a Lucía es que nos brinde un ejemplo concreto, ¿no? Con acciones específicas en alguno de estos grupos que recién describía. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, se observan todos estos fenómenos juntos porque es un trabajo altamente feminizado, ¿sí? El 95% de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras son mujeres. Es a la vez uno de los sectores, si no es el sector peor pago en la Argentina, en promedio, y a la vez es el más informal, tiene 80% de informalidad. Aún cuando lo consumen, la mitad más rica del país, es decir, las familias de ingresos medios y altos. Ellas no están formalizadas, durante mucho tiempo estuvieron falsamente incluidas en la familia como forma de reemplazar esos derechos laborales, y desde 2013 existe una ley específica que amplía los derechos para este colectivo de trabajadoras. Y si bien ha aumentado la formalización y el reconocimiento social, todavía queda muchísimo para hacer para darle el lugar que se merece a esa trabajadora en la sociedad, que además representa casi el 20% del empleo femenino, así que al trabajar sobre ellas como población de cuidadoras, también uno está trabajando sobre la desigualdad, sobre la pobreza y sobre revalorizar este tipo de tareas. Y bueno, en este caso particular, además del contexto de la pandemia, fue muy fuerte las imágenes en donde las familias que estaban en cuarentena no estaban protegiendo a sus trabajadores de casas particulares de esa situación, como si prácticamente no las consideraran personas. Entonces, bueno, desde el Ministerio de las Mujeres hicimos una campaña muy fuerte para recordar que ellas también tienen sus derechos, ya sea como población de riesgo cuando es el caso, así como a permanecer en licencia remunerada, sea que estén formales o no formales, en sus hogares con su familia. Por otro lado, recordar que el trámite para formalizar a las trabajadoras de casas particulares es totalmente digital, así que se puede hacer en este contexto de cuarentena, y que las trabajadoras de casas particulares, dependiendo del contexto, el contexto socioeconómico de su familia, también podrían ingresar al ingreso familiar de emergencia que anunció el Gobierno Nacional. La última pregunta que quisimos conocer de parte de Lucía Sirmi, que está a cargo de la Dirección Nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, es si hay pensadas acciones post-pandemia, pensadas para trabajar esta temática. Ella nos decía: en este contexto particular de aislamiento social y preventivo, nos propusimos trabajar con las distintas políticas de la mesa para evitar que esta reorganización del cuidado, que es un poco obligatoria en este contexto, deje a gente que está cuidado sin cuidado o deje sin ingresos a las personas que se quedan a cuidar. Y además aprovechar este momento específico con tanta gente en sus casas pasando tanto tiempo para revalorizar esas tareas del cuidado y tareas que se hacen en el hogar, como el planchado, cocinar, limpiar, barrer, ordenar, ir a hacer las compras, todas las cosas básicas que a veces damos por sentado, y pensar una corresponsabilidad en esas tareas. Quiere decir, si una pareja de trabajadores se queda en su casa con los chicos que no van al colegio, bueno, la responsabilidad de entretener, de ir conduciendo, de generar unas rutinas para esos chicos que no están en el colegio, no es solamente de las mujeres. Es un momento para tomar corresponsabilidad, y los varones no es que simplemente tienen que ayudar, sino que también es responsabilidad de ellos. En ese marco nos juntamos, vinimos trabajando con toda la mesa en distintas políticas, en un documento que está a disposición, que puede utilizar toda la población para ver, según cada grupo, qué tipo de políticas se pensó desde el gobierno, qué formularios se necesitan para transitar y a qué tipo de ingresos se puede postular. Y desde esta columna También apoyamos e instamos que en esta cuarentena y siempre, que esta cuarentena por sobre todas las cosas sea con derechos. ¿Cómo cuáles? Distribuyendo todas las tareas del hogar de la forma más equitativa posible. Porque no es simplemente ayuda, somos todes responsables. También reconozcamos todos los derechos otorgados a las trabajadoras de casas particulares en este contexto. Dividamos también el acompañamiento de las tareas y juego de los niños y promovamos el respeto de rutinas infantiles que le permitan a los que estamos cuidando o a aquellos que cuidan momentos de tranquilidad y de calma. Además, es un buen momento para que nuestros niños aprendan, sepan, vean, sientan otros modelos posibles, que no aprendan estereotipos machistas en su organización de las tareas del hogar, de sus tareas escolares o lúdicas. Y, como dice la campaña, quedarnos en casa no significa perder derechos, sino una oportunidad para construir igualdad. Vamos cerrando este espacio por hoy. Desde la Gente sigue. Hoy vamos a escuchar una de esas tantas piezas sonoras que se están generando por estos días, ¿no? De manera virtual. En una pantalla dividida en dos vemos del lado derecho a Juan Quintero con su guitarra y escuchamos su voz. Y del otro lado de la pantalla apreciamos a Jorge van der Mole. Ambos hacen a distancia el mismo tema, Cantores. Tal como dicen ambos en esa preciosa pieza sonora, igual que todos, yo mismo aguardo el tiempo que viene, cruzando por el abismo, porque tu amor me sostiene. Venimos de a dos cantando, que es una buena manera. De sumarnos a las voces de los que aquí nos esperan. Hay tiempo de mala estrella en que todo se marchita, se borran sendas y huellas, se vuelve la luz maldita. Pero pechando dolores montados en la alegría, nos juntamos los cantores a esperar que vuelva el día. Igual que todo yo mismo, aguardo el tiempo que viene, cruzando por el abismo, porque tu amor me sostiene, porque tu amor me sostiene, porque tu amor me sostiene. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ante la emergencia sanitaria, social y económica que se desató a partir de la pandemia producida por el coronavirus, cambiaron nuestras formas de vida. La cuarentena permite frenar la tragedia de sumar largas listas de contagiados y, mucho peor aún, de fallecidos. En ese cambio de costumbres, quizás por el temor al contagio al salir a comprar medicamentos o quizás porque también hay un cambio de conciencia al consumir alimentos, las redes de abastecimiento y consumo de la economía social, popular y solidaria vienen registrando un aumento de ventas que van de un 50% a un 150%. Estas organizaciones de la economía popular hicieron saber su compromiso de no dejar de producir comercializar, abastecer y organizar sus redes de consumo, ya que ese circuito acorta las cadenas de intermediación entre quien produce y quien consume, convirtiéndose en un valor agregado en este contexto tan difícil. Eva Verde, que es la Coordinadora Nacional de Mercados Solidarios de la Secretaría de la Economía Social, plantea la importancia de esta decisión de quienes producen alimentos para el pueblo. En general, la mayoría de los productores de alimentos hoy han tomado este compromiso de seguir produciendo, de seguir abasteciendo y de ser parte de la solución y de la trama tan importante que se necesita hoy en día. Nosotros creemos que es importante porque además mantiene el trabajo de los productores, mantiene su ingreso. Hay un montón de políticas del Estado que están direccionadas a quienes hoy en día no pueden salir a trabajar. Entendemos y sabemos todos dentro de nuestras familias, nuestros grupos de amigos y círculos, lo complejo que significa tener que detener el trabajo para quien no está bajo una relación de dependencia, sino que está pendiente de su esfuerzo, de su trabajo diario para poder llevar el pan a su mesa, para poder pagar los gastos que tiene que pagar y quedarse sin ingresos es una situación muy compleja. Entonces entendemos que quienes articulamos entre productores y consumidores estamos cumpliendo ese rol, estamos ayudando a los productores a que mantengan sus ingresos, a que mantengan sus fuentes de trabajo, pese a las difíciles situaciones que estamos viviendo. Eva Verde explica ahora por qué desde el Estado Nacional se prioriza darle visibilidad a este sector en general, pero también en este momento particular que estamos viviendo. Estamos visibilizando, por un lado, una cadena de valor distinta a la de que podemos encontrar en supermercado. Siempre hablamos de que en un precio, cómo se conforma un precio, en el precio que uno paga final de un producto, dentro de la economía popular, el mayor porcentaje está destinado al productor, en valorar el trabajo, que el trabajo sea bien pago, que sea un trabajo digno, fuera de los abusos, fuera de las presiones o de las cuestiones que tienen que ver más con la economía tradicional de intentar bajar los costos, y los costos terminan siendo quienes producen. Entonces, desde las comercializadoras de la economía popular entendemos que ellos son los que se tienen que llevar la mayor parte del porcentaje del precio, porque son quienes están produciendo. Y cuando contamos esto, siempre decimos figurativamente que son espacios por donde no hay tantas, no hay intermediación como concepto de que estoy en el medio para generar un beneficio. Y además como idea de que por cuantos menos lugares o manos pasen los productos, más económico llega al consumidor. Y paradójicamente hoy en día pensar que pasa por pocas manos un producto para que llegue al consumidor se convierte en algo, deja de ser poético, si queremos decirlo de alguna manera, y pasa a ser totalmente tangible. Hoy necesitamos que los productos pasen por pocas manos. Necesitamos que eso suceda para cuidarnos. El comercio justo es un movimiento internacional que lucha por la justicia global a través de la comercialización de productos elaborados en condiciones justas, la movilización social y la incidencia política. El comercio justo denuncia los orígenes de la pobreza y la desigualdad y desarrolla un sistema comercial alternativo al convencional en el que los derechos de los pueblos y del medio ambiente están en el centro de la actividad económica. Se basa en 10 principios consensuados internacionalmente que garantizan un trato justo hacia las organizaciones productoras y en el que se respetan los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, también el medio ambiente. Un precio justo es aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo, que proporciona una retribución socialmente aceptable y que los productores y productoras entienden como justa. debe ser un precio que pueda ser sostenido por el mercado. Nosotros creemos que es importante siempre que las cosas pasen por pocas manos y evitar la concentración. Siempre decimos que queremos evitar la concentración, sino queremos que las experiencias se multipliquen, no que alguien crezca un montón, sino que haya un montón de experiencias similares que den la oportunidad a un montón de gente a desarrollar trabajos. Y en este sentido también, evitar la concentración en los grandes supermercados, en las grandes superficies, se vuelve algo vital para que nos cuidemos todos y todas. Entonces, leemos la situación con la necesidad, leemos la situación con la urgencia, pero también leemos el mensaje que está llegando, que es que desde el consumo primero tenemos que pensar hoy en día qué es lo que realmente estamos consumiendo. Cuando estamos en esta situación de aislamiento, nosotros no salimos a consumir de todo y cualquier cosa, sino que estamos haciendo una restricción del consumo, que estamos consumiendo lo necesario. Eso es un buen mensaje que nos deja esta pandemia, esta situación dificilísima para un montón de gente. También creemos que es importante el concepto de que pase por pocas manos las cosas para que sea valorado el trabajo de quien realmente está produciendo y quien está siendo necesario en esa cadena, y no las avivadas de hacer pasamanos, como se dice en la jerga, y evitar la concentración del capital y evitar la concentración de personas hoy en día, para no estar contagiándose y no estar expuestos a la posibilidad de contagiarse. En un comunicado que hizo público la Red Nacional de Organizaciones de Comercialización, Abastecimiento y Consumo de la Economía Social, Popular y Solidaria ante la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus, podemos leer: como Red Nacional nos encontramos trabajando en articulación con el Estado Nacional en los instrumentos necesarios que garanticen la continuidad de la producción y distribución de alimentos y productos de higiene y de limpieza. De igual manera, instamos a quienes consumen a seguir siendo parte fundamental de nuestras redes, tanto a través del consumo como de la difusión. Agradecemos a quienes lo continuaron haciendo sin pausa y con compromiso, sosteniendo y aportando a la construcción de una economía justa y responsable. Ante esta situación y la elogiable postura de quienes siguen acercando tanto alimentos como productos de limpieza, es incomprensible algunos problemas que están sufriendo, detalladas por Eva Verde, Coordinadora Nacional de Mercados Solidarios de la Secretaría de la Economía Social. Creemos que la situación no es fácil, está bastante difícil circular, está bastante difícil conseguir los insumos. Las fuerzas policiales en la calle no hacen sencillo el trabajo. Hemos recibido varias denuncias de cooperativas que están trabajando y las demoran, las detienen, les piden papeles que no tienen, y si tienen los papeles igual les levantan actas como que están en infracción. Bueno, y pese a todo esto, siguen trabajando porque entienden el rol vital y social que están cumpliendo en este momento. Hay un gran compromiso de los productores. Podemos decir que la agricultura familiar, por ejemplo, que es uno de los rubros que se consume mucho, las frutas y las verduras, el 65% de lo que comen los argentinos está producido por la agricultura familiar. Y hay un gran compromiso de los productores de la agricultura familiar de que esto siga, de seguir produciendo, de seguir abasteciendo las mesas de los argentinos y las argentinas. Y desde las comercializadoras de la economía popular hay un gran compromiso de seguir esta cadena, que muchas veces tiene muchísimos componentes de solidaridad, para seguir sosteniendo el trabajo de estos productores y poder llegar a los vecinos con productos, con alimentos sanos, soberanos, baratos, y evitar que los vecinos tengan que salir a comprar. También es un aporte a eso. La lista de almacenes o mercados autogestivos de consumo popular es muy extensa. Nombramos algunos: almacén autogestivo, Central Cooperativa, Caracoles y Hormigas, Más Cerca, Más Justo, MECOPO, Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, La Yumba, Todos Comen, o Cooperativa de Trabajo Puente del Sur en La Plata, AINI, Almacén de la Economía Popular de Luján, o Cooperativa de Trabajo La Chipica, Almacén Andante de Mendoza. La lista es muy extensa y la vamos a publicar en nuestra página www.imfc.coop, IMFC de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.coop. Allí hay una entrada a nuestro programa Desde la Gente. Se hace clic, ahí aparece la data de esta emisión y ahí publicamos la lista completa de mercados autogestionados populares. Desde la gente, desde la gente, desde la gente. Últimas preguntas por hoy, con respuestas ofrecidas en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el virus por contacto con otra que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a través de las gotitas precedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Esas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el virus si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con el virus al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Y una duda que persiste, ¿puede transmitirse a través del aire el virus causante el COVID-19? Y la OMS responde que los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus se transmite principalmente por gotículas respiratorias más que por el aire. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En nuestro bloque Pasando Revista de hoy, Mariana leyó parte de la nota que Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, publicó con el título de El Otro Grupo de Riesgo. En relación a los comedores populares, este vecino del barrio Zabaleta o Villa 2124 sostiene: siguen funcionando por amor al amor, gracias al motor comunitario que fabricó la villa en 70 años de resistencia. Esa conciencia colectiva que le permitió sobrevivir a la deriva, a las topadoras de la dictadura, al neoliberalismo de los 90, al ayuno del 2001 o al cinismo del chocobarismo, porque la villa entendió clarito que acá nadie se salva solito. Y en esa trayectoria de nuestra cultura comunitaria que recién ahora el mundo pareciera comenzar a valorar, ahí está el pulmotor que nos hace respirar. Luego Nacho Levi sostiene sobre los comedores populares: ¿funcionan mal o funcionan bien? También gracias al entramado de organizaciones sociales, nos caigan bárbaro o no tan bárbaro, porque son esos vagos choriplaneros, CEOs de la pobreza que viven del Estado, quienes, dicho por Nacho Levi, dejan a sus familias de lado para presionar las respuestas a las preguntas que se ahogan en la grieta de la impunidad, cuando la mezquindad puede más que cualquier pandemia, cuando niegan los recursos para los alimentos o cuando tenemos que profundizar determinados pronunciamientos, poniendo en riesgo su estética de tipos buenos porque su imagen les preocupa más que los estómagos ajenos. sobre la situación de esos comedores populares indispensables en este tiempo de cuarentena y de pobreza producida a extremos absurdos. Desde la gestión de Cambiemos, recibimos este audio de Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Daría Santillán. La comida en los barrios no alcanza y la ayuda no es suficiente. No es lo mismo la cuarentena para una familia que vive en un barrio privado y que su mayor preocupación es el aburrimiento que para los trabajadores y trabajadoras que viven del día a día y que si no trabajan no tienen que poner en la mesa al día siguiente. La realidad de los barrios populares es grave. Era durísima después de 4 años de macrismo y vuelve a hacerse cuesta arriba hoy con la pandemia y la cuarentena. La comida no alcanza. Las compañeras trabajadoras de la economía popular hacen frente con malabares para estirar lo poco que hay para alimentar a las familias que se acercan a diario y los alimentos no llegan ni en tiempo ni en cantidad para dar abasto. El envío de alimentos a las provincias con más necesidades no puede tener demoras por problemas administrativos. Los municipios bonaerenses no pueden exigir el listado de pobres antes de bajar un paquete de arroz. No hoy, no con estas trabas, no en el medio de la crisis. Como dijo el presidente, el Estado debe de acompañar a los más castigados y no debe haber excusas ni trabas para llegar con alimentos y artículos de limpieza a los barrios populares. En las provincias, en los municipios debe convocarse ya a los comités de emergencia, con todos sentados a la mesa. No pueden tomarse decisiones solo desde un escritorio. Hay que convocar a quienes viven todos los días la realidad económica de los barrios. Nadie se salva solo ni sola. La solidaridad, la capacidad de unirnos y de salir de esta pandemia de la mejor manera depende de todos y de todas. Basta de trabas burocráticas. Solidaridad es la palabra por estos días. Quienes cacerolean no lo hacen en solidaridad de quienes más lo necesitan, sino para defender a empresas poderosas que resuelven el parate económico despidiendo trabajadores y trabajadoras. Son minoría, pero hacen mucho ruido y no hacen más que demostrar que, a contramano de quienes se esperanzan con que la traspandemia vendrá un tiempo mejor, ya hoy son iguales a como eran y como serán. Como dijimos en el editorial, esta actitud egoísta, insolidaria, es una de las tremendas pandemias, una de las miserias humanas que se ha desatado y es más visible por estos días. Por supuesto, nos vamos hoy hasta el sábado próximo y lo hacemos con uno de los bloques que Maxi Diomedi preparó para nosotros. Y pasamos aviso que hoy a las 18, en su emisión en FM La Tribu, preparó un programa especial sobre poesía ante esta emergencia. Nos vamos, como siempre, deseándoles que se cuiden, quédense en casa y un fuerte abrazo virtual para todas y todos. El cuarto disco que quiero recomendar es Sofía Viola, La huella en el cemento. Sofía Viola es una de las artistas más personales que afloraron en los últimos años. En su voz se puede adivinar quiénes fueron, haciendo juego con el título del disco, aquellos y aquellas que fueron dejando huella en su modo de cantar. Ella tiene y viene desarrollando un sonido muy callejero. Sofía es una viajera y siempre cuenta que le gusta muchísimo más estar en viaje y que le cuesta por momentos estar asentada en un mismo lugar durante mucho tiempo. Todo el abanico sonoro y popular de Latinoamérica está en sus discos y en este disco se nota y no es la excepción. Pero más allá de todo, gran parte de su éxito tiene que ver con su interpretación y con el color de su voz, que puede alojar a Violeta Parra o de repente sacar de adentro el fantasma de Janis Joplin en un alarido que parece llegar de tiempos inmemoriales. En una charla hace un par de años me contó, recordó la tarde o la noche en que en su casa pusieron un disco de Tita Merello y cómo esa manera arrabalera de cantar la terminó cautivando para siempre. Bueno, esa es otra de las huellas que hay en el cemento o en la pradera de su voz. La canción que vamos a escuchar se llama Stracoalursi. El disco, repito, lo compuso Sofía Viola, se llama La huella en el cemento y va a sonar Stracoalursi. Siga